Daniel de Sí. Paraná, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo están, compañeros? ¿Qué haces, Dani? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Bien, acá contento porque Paraná se pudo movilizar también. Hubo dos jornadas, dos actos, una radio abierta. Por un lado estuvieron más las organizaciones de derechos humanos, como Hijo, la Secretaría de Derechos Humanos de la misma municipalidad de Paraná, y por el otro, un poco más combativo, los estudiantes que vienen sosteniendo luchas hace años. Tal es el caso de los compañeros de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, más conocida como UADER, que, bueno, es una universidad que se puso en la década del 90, un arreglo que hubo entre la nación y la provincia. Y resulta que hoy hay una sobrepoblación de estudiantes que no saben a dónde meterlos. En ese sentido, los estudiantes están llevando una lucha por un edificio propio. Lo mismo que pasa acá en Buenos Sí. Aires. Y el reclamo de la mayoría de los profesorados, por no decir la totalidad de los profesorados de la provincia de Buenos Aires, que no cuentan con un edificio propio, como el Joaquín B. González, y el Sí. reclamo es, el primer reclamo que tienen todos ellos, pero aparte histórico, de hace como mínimo 10 años, por un edificio propio. Acá también hay otros conflictos estudiantiles secundarios. Por ejemplo, la semana pasada estuvieron los estudiantes del Colegio Centenario pidiendo que no lo trasladen. Resulta que esta escuela se creó solamente para atender el ciclo primario y actualmente tiene secundario, pero por una cuestión de conservación de la historia, como quieren llamarlo, quieren volver a hacer que este colegio sea primario y en ese sentido no saben qué hacer con todos los otros estudiantes. Todo esto en un marco que viene llevado, en un marco de lucha por infraestructura, por mejora de salario que viene llevando el gremio de Entre Ríos, ¿no? Que fueron, dicho sea de paso, los primeros que movilizaron allá por marzo de este año y luego salieron todos los demás trabajadores del Estado a pedir por salarios. Contemos que el sindicato docente de Entre Ríos, ACMER, es un sindicato que viene peleando desde hace tiempo por la situación edilicia de los colegios entrerrianos. Sí, hay buenos documentales en internet donde muestran, ¿no?, cómo las escuelas se inundan. Muchas Sí. veces cuando llueve, todas las escuelas quedan las paredes electrificadas. Pero bueno, no lo vamos a esperar más. Estoy aquí con Leandro, que es un compañero de la corriente de humanidades, una de las facultades que están aquí en UADER, que recién nombraba. Bueno, te paso con él, Ceci, Dale, y dale. después cerramos. Bueno. Contanos por qué están ustedes ahí, cuál es la problemática que están planteando. Básicamente estamos en el marco de una jornada nacional de lucha universitaria, docente, también a 37 años de la Noche de los Lápices. Nosotros, una de las cuestiones que estamos planteando, a mí lo que me toca de la UADER, Humanidades, tiene una matrícula de más de 3.000 estudiantes, tenemos muchos problemas, principalmente no tenemos edificio propio. Estamos cursando en distintas escuelas en toda la ciudad, más o menos en 5 edificios en toda la ciudad estamos repartidos, y todos los edificios también con problemas de edilicio. Esa es una parte, digamos, primero reclamarlos por la solución de los problemas de edilicio y después con la finalidad de conseguir el edificio propio. Y también tratando de denunciar, digamos, que la crisis es de toda la educación pública, sería acá en la provincia. Básicamente toda la escuela tiene problemas de edilicio y después también hay cuestiones relacionadas a los planes de estudio que también estamos planteando, que nosotros entendemos básicamente de las humanidades, que no son planes de estudio que contemplan la realidad de la provincia, y que no están al servicio del pueblo, básicamente. Vos estás hablando de las realidades. Acá nosotros muchas veces nos cuestionamos la cantidad de edificios que hay en las ciudades ocupados, que son que forman parte del patrimonio de todos y que no son utilizados. ¿Ahí pasa lo mismo? Exacto. Acá pasa una situación parecida. Tenemos hay la parte del correo que cerró. Bueno, hay distintos edificios en toda la ciudad que tampoco se ponen al servicio de eso. Nosotros, el problema que tenemos con el edificio, por ejemplo, en Humanidades, es que solo tenemos un turno. El turno tarde a la mañana está ocupado por la primaria y por la secundaria. Digamos, eso nos dificulta mucho la composición de los estudiantes de Humanidades, básicamente del interior de la provincia. Tenemos que viajar en micro a distancia, viste, una hora de micro por ahí muchas veces, y no tenemos flexibilidad horaria. Tenemos toda la carga horaria es a la tarde, y todo junto, digamos. Eso es también lo que se nos complica muchísimo. Y aparte con toda la problemática de compartir un edificio. Exacto, por supuesto, con todo eso. En esa lucha también estamos tratando de involucrar a los secundarios, a los primarios, a los padres. Hoy tuvimos una adhesión de ACMER, que es el gremio docente de acá de Entre Ríos. Estamos tratando de involucrar a todos los sectores.